abajo puro dejo, el de lobo ni está ni como Paraguay. O puro dejo, madre de usted canta los puro dejo, madre de lobo ni está ni como Paraguay. O abajo puro dejo, o puro dejo, madre de lobo ni está ni como Bye. Thank you.